un grupo de investigadores de la Escuela Superior de Medicina, los cuales estamos en la sede de la maestría en ciencias en el Hospital de Alta Especialidad Ixtapaluca, viendo con gran preocupación que un número importante de mexicanos tienen obesidad y que a veces la única alternativa es la medicina curativa, nosotros decidimos como la parte de nutrición funcional e incluir en la elaboración de nuestros alimentos básicos, como sería la tortilla, el pan, utilizar componentes de harina de cebada, la cual tiene beta-glucanos, los mismos que no son absorbibles a través de la mucosa intestinal, y lo cual hace que contienen un número importante de fibra soluble, que va a tener un gran beneficio para la población al incorporar a su dieta normal estos componentes de la parte de la harina de cebada. Esto va a ser de gran beneficio para tratar de intervenir en la prevención de la obesidad desde etapas del embarazo, desde los recién nacidos, desde la parte de la población pediátrica, en la población adulta y también incluso se puede utilizar en la población geriátrica.